Buenas noches. Hey, para nosotros es más que un placer estar acá hoy en este parque donde pasamos muchas cosas de nuestra historia, de nuestra infancia y nuestra juventud. Estar acá con ustedes es una chimba, es un orgullo. Gracias. Vamos con todo. Hace 25 años estuvimos acá mismo. Hoy queremos hacer lo mismo, pero con muchas mejores condiciones. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias. ¡Somos lo que somos! ¡Vamos a llegar! ¡Somos lo que somos! Es una entera justifica ya tu fin. Es Nosotros somos cuatro, hoy nos hace falta Leonardo Parra, está por ahí. Que llegue, que llegue. ¿Ya escuché la voz? ¡Ey! No, es que nos hayamos acostumbrado a vivir entre basura, ni entre ratas, ni nada. Es el abandono de estado. Nos ha tocado. Nos ha tocado. Pero igual, vivimos entre ruina y miseria. Yeah. qué chimba. Yo también. Hay tanta gente que hace rato no. La gente del Olarte, qué chimba, el tomate. La buena. De Toberín. De Toberín. Hoy estamos inspirados. Queremos solo decir tres cosas. Maldito Estado, corrupto asesino. Maldito, maldito, maldito país de mierda. Polita, por favor. Leonardo, no se ha cagado. ¿Dónde está Leo? El ayombero. We'll be right back. ¡Oído la hipocresía! Muchachos, ¿cómo la están pasando? ¿Sí se escuchan las voces? No. La suya, Roy, la suya, la suya. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo no soy ciudadano! Yo no soy miliciano, mucho menos soy su puto esclavo, o sea, de mierda. Días de la guerra, todos andaban pensando: ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué pensando que es esta etapa. Seguimos la vida, que es por culpa del Estado. Comiendo los desobrados, que lo que nunca puedo no. Que vuelvo, vuelvo, un carguero. Vuelvo, y mi deporte es el pueblo. Miserable realidad. Muchachos, qué chimba pillar, pillarlos a todos ustedes, contentos, alegres. Jóvenes. Jóvenes. Por ahí me pillan Jorge Suacha. Qué chimba. La iglesia, clausurémosla. Miserable realidad. Thank you. vivido en un mundo fóbico. Gobierno monopolizando mis cerdos atacados, niños maltratados, mundo corrompido, mundo abominado. Caras agonizando de droga y de hambre, mundo construido por gente ignorante. Muchas gracias. Cerramos con el pasado. Siguen nuestros hermanos de Desarme. Buena escoria. Pasado. Chimba, chimba, pasado. Vamos a recordar esta noche. Segundos, minutos, facturas y los daños. Y sigues pensando aún en el pasado. Pasado, pasado, pasado. Pasado, pasado, pasado. Pasado, pasado, pasado. Pasado, pasado. La vida se suma y el día. La vida se ha cambiado. Vivirá el presente. Pásalo, pásalo, me cago en tu pasado. Me cago en tu pasado. Me cago en tu pasado. Me cago en tu pasado. Me cago. Muchas gracias. ¡Qué energía! ¡Bacano, bacano! ¡Fuerte energía! Seguimos, seguimos. Estamos muy bien. Gracias. Agradecemos aquí.